La contrafigura, una aventura en Sonora. Habla de teatro, es lo que ella adora. La contrafigura tan segura de estar lista, sale al escenario para ser artista. Esto es La Contrafigura. Bienvenidos y bienvenidas, queridas y queridos oyentes, a otro programa más de La Contrafigura, una producción de Sonora UC3M. Hoy me acompaña Eva Ajenjo, nuestra colaboradora musical. Buenas tardes. Bienvenida, Eva. Hoy hablaremos de una rama del teatro que todavía no hemos tocado mucho, que es el teatro musical. Vamos a hablar de Gospel, un musical que ha venido a Madrid, en concreto al Teatro Pavón, desde Málaga, de la mano de Antonio Banderas. Dirigido por Banderas, sobre la versión de Emilio Aragón, cuenta con un elenco formado por 15 actores junto a una banda en directo y da vida a una historia nada convencional sobre el Evangelio a través de vaudeville, magia, sombras, máscaras y títeres a lo largo de nada menos que 16 números musicales. Pues bienvenida, Eva. ¿Qué tal? Bienvenida. Un placer tenerte por aquí. Por primera vez aquí hablando contigo. Bueno, por primera vez... Por segunda. Claro, por segunda. Pero, ¿por qué empezar por Gospel? Sí que es verdad que, aunque Gospel es todo un clásico en el mundo de los musicales, el enorme mundo de los musicales, hay que decir, no lo conoce mucha gente entre el público. Vamos, no hay más que ver que no está en Gran Vía. Yo reconozco que es un musical igual un poco cafetero hoy en día, tanto por la temática como por la forma de contar la historia. Te doy razón en lo que dices, pero es verdad que, para no ser conocido, las sesiones están llenas en el Pavón. Pero eso es porque es Banderas y porque es el Pavón, claro, que aunque no sea la Gran Vía, hay otros teatros que acogen teatro musical pues también muy bueno fuera de Gran Vía. Para mí la Gran Vía está sobrevalorada, sin duda. Pues cuéntanos, Eva, ¿de qué habla Gospel? Porque tengo entendido que aunque habla de un personaje hiper conocido como es el Gran Jesús, no es de ninguna manera un relato al uso. En absoluto, no es nada convencional. Podríamos decir que el musical que más se acerca a nuestra idea de la pasión es Jesucristo Superstar, de Andrew Lloyd Webber, que es otro pelotazo, por cierto, o por ejemplo 33, que ya salió hace unos años, de Toño Casado, pero Gospel no tiene nada que ver con ninguno de estos. En la obra nos encontramos con una especie de como catequesis a través de las parábolas que se mezcla con la música y con juegos de improvisación de los actores. De hecho, los propios personajes representan a actores que se esconden como en un espacio de guerra. ¿Podríamos hablar entonces de una obra que hace algo de metateatro? Por supuesto. Constantemente se hacen referencias a la profesión del actor, de la actriz, como sujeto que cuenta la historia pero que a la vez la está viviendo. Los actores mantienen sus nombres, así que la línea que separa al actor de su personaje es bastante difusa. En varias ocasiones, además, se refieren a Jesús como un actor o a Dios como el director de la obra. Todo gira alrededor de lo interpretativo y juega también mucho con las máscaras y con el yo que tratamos, ¿te acuerdas?, cuando estuvimos hablando de Eclipse. Es que Matías Umpierre nos ha supuesto un antes y un después en La Contrafigura con su mundo de las máscaras. Bonito, bonito. Muy, muy, muy poético también, diría. Exacto. Bueno, Eva, yo te quería preguntar qué tiene de especial la producción. ¿Y en qué se diferencia de los demás musicales que están en cartelera en Madrid? Para mí, lo más especial que tiene es que está dirigido por Antonio Banderas. Y esto es mucho decir porque Banderas ha visto mucho mundo y tiene muchísima experiencia y muy diversa en cine, en teatro, en este caso en musical, en un montón de cosas. Banderas ha estado en Broadway y se ha traído pues, muchas cosas buenas, sobre todo la energía y la calidad de los actores. O podemos decir intérpretes, porque recordemos que el teatro musical es tremendamente interdisciplinar y no solo hace falta ser un buen actor, sino tener un cierto nivel de canto y de danza. Se nota mucho que lo que hace Banderas se parece mucho más a lo que se hace en los lugares que al fin y al cabo son la cuna del género del musical, como son Broadway en Nueva York y el West End en Londres. Y hasta los espectáculos off-Broadway tienen algo que aquí no tenemos. Hay una energía, una intensidad, un movimiento que aquí, por lo que sea, no tenemos. Bueno, no tenemos, pero Banderas lo está transmitiendo Banderas a través de sus espectáculos, digamos, exacto, a España. Sí, sí. Sí, sí, Banderas lo está trayendo. O sea, la técnica que ha traído él a los musicales españoles ya la hemos visto antes en Company, en A Chorus Line, que son también un poco cafeteros. Sí que es verdad que Banderas tira ahí un poco de los musicaleros más entendidos, pero que es muy diferente a lo que se estudia y lo que tenemos aquí. Es verdad que estamos viendo ya en el teatro cómo se mezclan cada vez más estas disciplinas, hasta no hace mucho más propias del teatro musical. Por ejemplo, Matías Umpierret, al que siempre mencionamos, ya hemos visto que no tiene problema en investigar con la música. Y, por ejemplo, también en los últimos invitados que tuvimos aquí en La Contrafigura, en Miranda de Espaldas al Ciprés, la danza tiene mucha carga dentro de la escena y a mí es una cosa que me fascina. Claro, porque es una no cosa entiendo. Que integran. No entiendo el teatro o el teatro. Es que no lo entiendo sin danza. Hombre, es que no deja de ser también expresión corporal. O sea, tú cuando estás interpretando, estás en el teatro y estás transmitiendo, usas el cuerpo para interpretar todo tu cuerpo. Entonces, la danza es una forma también de transmitir. De otra manera, claro, a través de la música, pero siempre transmitir todo. Sí, todo. Sí. Yo creo además que eso, desde mi mente de músico, es imposible separar eso, la danza, como dices tú, y la música del teatro. O sea, el teatro no deja de ser una manera de reflejar todo lo que pasa por la mente del ser humano, las angustias, los intereses, los deseos, todo lo que nos preocupa, y ahí hay mucho sentimiento, y para mí el sentimiento siempre está ligado a la música. Yo creo que la manera de transmitir un sentimiento más rápida al espectador puede que sea mediante la música. La música. Y yo creo que muchas veces pasa por lo que es la voz, o sea, tanto hablada como cantada. ¿Cuántas veces eso en Miranda, cuando hablaba Miranda, sí, se te partía el alma? Yo cuando estuvimos allí en el ensayo, es que hacía crack. Tú imagínate si lo canta. Flipa. Y me he traído aquí un regalito para ti. Bueno, a ver qué me traes. El programa de la obra. Aquí, mira, para que se oiga los papelitos. Es precioso. Mírala. De colorines. Oye, pues es muy bonito, ¿eh? Desde aquí felicitaciones a la persona encargada de de diseño del programa de mano de gospel. Total. Pues me lo he traído porque tiene una cosa muy curiosa, y es que Banderas escribe un mensajito al principio, una especie de introducción a lo que van a ver, porque como es una cosa, como ya te digo, tan poco convencional, te ponen un... Pues cuéntanos, como una introducción. Cuéntanos. Os cuento un trocito que he seleccionado aquí. Dice Banderas, te lo cuento con voz del gato con botas. El gato con botas. Dice, teatro dentro del teatro. Todos cumpliendo lo encomendado para que los mensajes trasciendan. Los actores para llegar a la catarsis de emociones de las que se nutre el público desde la escena. Los personajes cumpliendo con su destino para que el mensaje de amor que transportan viaje a través de los siglos. A veces todo se entremezcla y no sabemos lo que es verdad teatral o lo que es verdad espiritual. Flipa. Dice, y luego habla además del origen como del teatro como un acto semirreligioso, como un acto con cierto componente ritual, y que para él el teatro se convierte en un espacio de unión, de hecho dice de común unión, todo es simbólico, entre el actor y el espectador, donde se hace magia y tratamos de refugiar la verdad, que es una cosa que parece que hoy nos falta, ¿no? En esta época como de la posverdad. Es un poco... Yo creo que falta mucha verdad en el mundo, pero sí. Sí, en general. Pero entonces como que se refugia un poco en esa parte interpretativa del teatro. Y nos anima además a disfrutar, divertirnos, emocionarnos siempre y sobre todo a reflexionar, porque es un musical que invita mucho a pensar, ¿no? Que hay una canción muy bonita que dice, que habla de construir la ciudad más hermosa, ¿no? De crear entre todos una casa donde todos tengamos un sitio. Pues así estamos, buscando el sitio en la vida, Eva. Aquí, me han encantado las palabras, o sea, desde aquí, felicitaciones. Me encanta. Bueno, Eva, hemos mencionado que Banderas dirige sobre la versión de Emilio Aragón. Ajá. Y es que en gospel podemos ver una estética tremendamente colorida. Las caras pintadas, pantalones anchos, tirantes a cuadros, colores que vibran y muchas, muchas luces. Vemos a Jesús, es que al loro, ¿eh? No, como le vemos. Mira, es que estoy viendo aquí el programa de mano, claro, ustedes no lo ven, pero esto es... La tiene tela. Vemos a Jesús con una camiseta de Superman y a Judas con una chaqueta de circo. Bueno, esto es tremendo. De estar de domador o de este de maestro de ceremonia, ¿no, Eva? Sí, sí, sí. Es una cosa que es que ya te he dicho muchas veces. Y es que yo tengo un problema con todos estos espectáculos de la pasión de Jesús. Y es que yo sabes que yo soy hiperfan de Jesús. Sí. Pero es que cuando yo veo estas cosas, el personaje que a mí más me atrae es Judas. Yo tengo un problema muy gordo. Yo siempre te lo he dicho, que sin Judas no hay nada. Judas es el motor que mueve todo. Bueno, me parece un personaje fascinante. Yo algún día escribiré un libro sobre la relación Jesús-Judas, porque me encanta. Sí, sí, lo tengo pendiente. Pues vamos a escuchar un trocito, a ver qué... De mi canción favoritísima del musical. ¿Qué les parece? Bueno, super Eva, rockero. Es que te veía disfrutándolo todo, es que vas a ser, vamos. Es tremendo, es tremendo. Bueno, pues Eva, muchísimas gracias por habernos comentado un poquito sobre gospel. Habrá que ir a verlo, a ver si se animan nuestros oyentes, ¿no? Sí, sí, es precioso de ver. Es una cosa que además, como habla del evangelio, se relaciona ahí mucho con lo cristiano y tal, pero es que no, o sea, no hace falta ser católico. Sí, independientemente de que seas o no. No, no, no. Porque son buenos actores, son buenos cantantes, son buenos bailarines, buenos, ¿cómo es? Titiriteros, es que lo hacen todo bien. Yo sí, o sea, nosotros nos denominamos como titiriteros sin serlo. Ellos de verdad que sí que son titiriteros. Pero la contrafigura, por lo que sea, tiene... Nos traeremos aquí un día un títere de esto de las marionetitas. Sí, por ahí tengo yo alguno preparado, pero bueno. Eva, yo te quería preguntar, bueno, te quería dar las gracias por ser nuestra colaboradora musical, que no es fácil encontrar una persona que... Pues que ame tanto el teatro musical como tú, porque es verdad que aquí tenemos un grupo muy variado, pero de teatro musical me atrevería a decir que eres tú nuestra colaboradora principal. Nosotros hacemos tonterías, hablamos de tonterías, pero es que lo que tú nos hablas, pues no. Entonces yo quería hablar un poquito contigo sobre qué significa para ti el teatro musical en tu vida. Buah. Y cómo te afecta cuando tú vas a ver un espectáculo musical. Pues es una cosa, a mí el teatro musical me encanta y todo es culpa de mi padre, yo le voy a mencionar aquí porque es el que me abrió el mundo de los musicales, él ha estado tocando en compañías pequeñitas y tal, pero a nivel profesional, él toca la batería y ha estado en musicales y es, él es el que me metió a mí un poquito en esto. Y a raíz de eso pues yo he ido investigando y tal, y a mí es que me fascinan los musicales. Entonces uno va a ver un musical y me parece impresionante como estas personas que hacen teatro musical aglutinan todas esas disciplinas, ¿no? De interpretar, bailar, cantar, lo hacen todo bien y encima es como el teatro que es mágico porque en cualquier obra de teatro la hacen para ti en ese mismo instante, ¿sabes? Ese día lo están haciendo para esas personas y nunca va a ser igual, o sea, tú lo puedes grabar y lo puedes volver a ver, pero nunca lo van a repetir exactamente igual, ¿sabes? A lo mejor ese día al protagonista le ha pasado algo por la mañana y te lo está reflejando en la canción, o en el baile, o en lo que sea, ¿sabes? Pues desde aquí un saludo a tu padre enorme, porque, madre mía, lo que ha creado tu padre y tu ha madre. Ha creado un monstruo, yo. Bueno, es que aparte de que tú seas una espectadora buenísima de teatro musical, aparte también eres músico, ¿no? Y sí. Eso también a la hora de ir a ver un espectáculo, pues... Es como el que es actor y va a ver una obra de teatro. Efectivamente, sí, sí. No es lo mismo. Yo, por ejemplo, no soy actriz y cuando voy a ver el teatro, pues veré otras cosas que ve una actriz o un actor. Mm. Pero en tu caso, que eres músico, que... Bueno, cuéntanos también un poco de esto, porque das clases en un coro. Cuéntame esto, porque tantas cosas que yo necesito saber información. Quiero que mis oyentes sepan de ti, Eva. Eva Genjo. De presentación, ¿no? Sí, un poquito. Yo toco el piano y el saxofón, así, porque el otro día Miguel se enteró de que tocaba el saxofón después de 2 años que llevo tocando el saxofón. Ah, bueno, es que alguna inclusión tengo yo preparada para ti en la universidad para que nos toques el saxofón en el hall del 14 o en el patio, sí, sí. Y luego, aparte, sí, dirijo un coro de niños pequeñitos en un coro de la Salle donde yo vivo. En Griñón, sí, justo. Y entonces, la verdad es que con ellos llevo mucho a la práctica también todo esto del interpretativo. Claro. Porque me parece que para la educación está súper bien, porque al final es una manera de expresar, ¿no? lo que uno siente, lo que uno piensa. Entonces es una manera también, yo creo, de conectar tanto ellos conmigo como entre ellos y de dar vida un poco a la parte musical, que es lo que yo les estoy enseñando. Entonces ahora mismo, por ejemplo, estamos preparando una canción de Ani, la de esta vida está fatal. A ver, cántanos un poquito. Criminal, no hay regalos, hay carbón. Y les puse ahí a dar patadas en el suelo, porque claro, son los niños del orfanato. Y digo, ahí para coger interpretativo. Es, ¿no?, que eres un ángel. Cantas como un ángel, Eva, de verdad. Yo les adoro, son geniales. Y aparte del coro, ¿haces también, das clases de música o...? No, no, son solo esas, pero bueno, o sea, queda mucha... Pero mucha tú estás también en un coro de Griñón, ¿no? Sí, el sí, coro Encanto. El coro Encanto, que ahí tenemos nuestro musical de Navidad, Don Gruñón. Claro, es que a eso me sonaba escrito, a mí. Escrito y montado por Eva Genjo y Mariano Rey. Madre mía, es que tenemos aquí... Bueno, yo me voy a callar ya porque no te quiero aquí... No te quiero... Que veo que se está poniendo roja... Porque no te están viendo, pero... Bueno. Pero de verdad que, Eva, creo que tienes un mundo interior musical. Yo, a mí es que la música, no concibo la vida sin música. Yo estoy en casa y cualquier frase que digas es susceptible de que yo le saque una canción. Cualquier palabra dices, ¡ay! Y te recuerda una canción. Yo te quería contar, además, aquí ya para yo te hablar escucho. De mí, yo te quería contar... No, no, tú aquí vas a hablar de ti, yo te escucho, y quien no te quiera escuchar, escúchame, no. Que no escuche, que es que me da exactamente igual. No, yo te quería contar un poco para introducir en el mundo de los musicales, ¿sí?, a los oyentes, porque como es el primer musical que tratamos... Sí, de hecho es el primer musical del que hablamos en, claro, la contrafigura. Claro, por eso digo, para introducir un poquito los musicales en general, ¿no? Uh-huh. O sea, yo ya todo el mundo sabe que se integran las tres disciplinas como grandes así de los escenarios, pero yo quería introducir una problemática que hay, que yo te quiero preguntar también por la comparación con el teatro habitual. No sé, ¿sabes?, si voy a saber contestarte la pregunta. No, me no está sé. Dando mucho miedo. No. Ahora, por ejemplo, o sea, es muy caro el teatro musical en general. Sí. ¿Sabes? Es caro ir, es caro producirlo. Pero es porque caro... es muy caro producirlo también. Claro, y es caro estudiarlo, es caro todo, ¿sabes? O sea, ahora tenemos escuelas de... Tenemos esta SOM, esta HANA, hay un montón de escuelas específicas, ¿no?, que integran todas, sí, las disciplinas para que de ahí salga gente preparada para teatro musical. Pero hay un problema, y es que ahora se ve una grandísima diferencia, y por eso es que meto a Banderas. Es que Banderas ha traído lo interdisciplinar de fuera. Sí. Porque ahora mismo tenemos una generación de actores que yo creo que están por encima de los 35 años, más o menos, que han estudiado en escuelas diferentes. El canto por un lado, baile por otro lado, interpretación por otro lado, y en varios sitios. Hay gente que estudia en Alemania, en Londres... Como que no sitio. Estaba fusionado todo, claro, a la, o sea, vez, ¿no? Como antiguamente, ellos. Claro. Lo no, fusionan no. ellos interiormente, claro, pero ellos, se han formado... Claro, tienen varias, claro, escuelas y luego ellos mismos lo integran. Pero ahora mismo, con esto de las escuelas que integran directamente todas las disciplinas, rollo la RESA también, claro, yo me encuentro con actores jóvenes que bailan muy bien... Cantan bien, vale, no diremos muy bien, pero cantan bien. Y a veces, y muchas veces, la parte interpretativa se escapa. Se olvida. Sí, sí. Yo he visto, por ejemplo, en YouTube, porque eso, claro, ya no está en cartelera, El Hombre de la Mancha, un musical sobre Don Quijote. Que anda, mira. Tremendo, me encanta. Que lo hacía José Sacristán, actorazo. Sí. Que el hombre, a ver, no era un gran cantante, las cosas como son. O sea, el hombre afinaba y ya está, y le daba, pero con lo interpretativo, pues salvaba esa parte, ¿no?, de técnica. Y tampoco había mucho baile, entonces se marcaba un Quijote tremendo. Pero claro, ahora como que es todo muy espectacular. Yo me acuerdo cuando fui a ver La Historia Interminable, que hicieron un musical, que salí y dije, joder, no me ha terminado de gustar, porque era como muy bonito de ver la, sí, a lo mejor la parte estética, bien, lo, bueno, visual, que bailaba claqué, y bueno, aquello era tremendo, pero ni las canciones me parecían extremadamente buenas, ni la parte de interpretación, ¿sabes? Digo, joder, no me lo creo. Sí, es verdad que yo creo que está habiendo como en Madrid un boom, uh-huh, ya no de teatro, porque evidentemente ya. Sí, o sea, Madrid es una de las capitales teatrales, sí, sí, pero es verdad que refiriéndonos a musicales, sí, sí, está habiendo un boom, entonces yo, claro, creo que es como que se está produciendo mucho, pero... Vamos a ver, pero será mejor producir, es que, claro, cosa buena, sí, justo, digamos en petit comité, pero sí, bueno, creo que se está dando como mucho boom a los musicales, también puede ser por el turismo también, que es una, claro, de las cosas que Porque... Hombre, al final viene un turista y ¿qué va a ver? Claro, el León. Claro. Por eso digo yo, en realidad te dan entonces, un pedazo de conflicto y tendrás que pagar por eso. En mi caso personal, que he ido a ver algún musical, no acostumbro ir a ver musicales porque no es lo que me apasiona. Más fan del teatro, teatro. Claro, claro. Entonces sí que he visto lo que tú comentabas, la parte interpretativa, pues a lo mejor se escapa a la dirección escénica porque se mira la musical, que lo entiendo porque no, pero se mira lo espectacular porque claro, es que hasta lo musical se escapa. Claro, sí, digo, es que yo he ido a ver musicales que yo he dicho, a mí no me está es que no me está gustando cómo están cantando, que desde aquí, vamos, no quiero yo decir que cantan mal la gente de espectáculos. No, pero como que no se le da toda la importancia, es como, claro. Es un 33%, 33%, 33%. O sea, fíjate, vaya numerito nos ha salido, sí, ¿eh? Sí, mira, hablando de gospel... Pero sí, como que cogían unas disciplinas frente a otras. Y precisamente en el teatro musical hay que integrarlo todo muy bien, que eso, esa es la parte complicada. Pero cuando yo voy a ver una producción profesional, lo que espero ver es gente que esté, o sea, que tenga solidez, ¿no?, en esa formación. Vamos, hay gente que yo he visto que es tremenda. Bueno, sí que es verdad que se están haciendo cosas muy buenas, que ahora os diremos un poquito la cartelera teatral, pero es verdad que eso es un problema, lo que estábamos hablando, que ¿por qué está pasando esto? También hay que reflexionar sobre... Que me parece súper importante reflexionar qué está pasando a día de hoy, 2026, en el teatro musical, o sea... Sí, sí, yo esto lo hablé con mi profe de saxofón, que te dije, también trabaja aquí en musicales, y claro, me dices, es que hay una generación de Matildas, o sea, a lo mejor ahora son chavalas de 17 años, porque hace unos años ya que salió Matilda. Sí, que eso lo hablábamos ayer. Y una generación de Billy Elliot, de cuando salió, claro, un montón de niños que se lo prepararon, y como los niños tiene que haber varios, porque cuando viajan y tal, necesitas mucho cover... tienes a lo mejor esos 20 niños que se han preparado para Billy Elliot. Sí. Dices, pero... Sí, a ver, es que está prohibido, de hecho, o sea, tienen que ir alternándose los niños, claro, o sea... Claro, claro, hombre, eso es normal. Por días. Entiendo, pero claro, ese niño luego va a estudiar otras cosas y, jolín, ya solo le ven como... O sea, él mismo tiene como esa base de un personaje. No ha tenido que crearlo porque lo han creado en la misma formación. Tú imagínate eso, que en una obra de teatro, pues aprendes a ser... pues como antes los estereotipos que había en el teatro, sí, ¿sabes? Sí, que sí, siempre sí. Haces el mismo, el que es cómico, el claro, dramático, hombre, sí, sí, y el o teatro sea... es un mundo de estereotipos, o sea, al final tú llegas cuando vas a representar una obra, tienes que adaptarte a esas características que el personaje quiere mostrar, ¿sabes? Porque al final también hay mucho de sátira y de denuncia social, entonces tienes que reflejar una serie de características, pues eso, estereotipadas totalmente para poder hacer esa crítica. Pero claro, si ya te ciñen a un solo personaje desde niño, luego es imposible, o sea, que te etiqueten después. Porque, por ejemplo, digo, habrá mujeres que tengan a lo mejor cara como de mala, ¿sabes? Así, y diga, pues siempre me tengo que hacer de mala, claro, porque es que no tienes cara buena. Yo alguna vez digo, hija, pues yo haré de princesita Disney porque no tengo cara yo de bruja. Pero... O sea, si yo a ti te preguntase una palabra que definiera la situación actual del teatro musical, ¿qué me podrías decir? Uf, no lo sé. Bueno, aquí te contaba, te iba a decir amiguismo, pero amiguismo es... Bueno, como, o sea, amiguismo es que en el mundo es que no se puede entrar ahí, cultural, no, teatral, yo no me quiero meter, pero porque es que a mí me da miedo ese... Pero yo considero que... Pero evidentemente es que todo el mundo lo haría. Yo diría un poco, a lo mejor, incertidumbre, ¿sabes? Que a lo mejor es una palabra que define muchas cosas ahora, pero es que hay mucha incertidumbre porque cambian tantas cosas, cambia el método de enseñanza, de aprender, en este caso, pues eso, de interpretar, de cantar, de bailar, de comercializarlo, porque, claro, están surgiendo un montón de espectáculos que ya no son por buenos, sino por comerciales, ¿sabes? Que dices, sí, es rapidez, seguro que la comercial. Gente vaya a verlo. Sí, sí, sí. Sí. Pues, nada más lejos de eso, de lo que digo de Gran Vía. Tienes Wicked, es un pelotazo. O sea, hace años era impensable que viniese Wicked a Madrid y viene por la peli. Porque la peli ha gustado tanto que dices, buah, esto lo monto ahora y la gente viene a verlo, ¿sabes? Pues El Rey León. El Rey León es, como se dice en el mundo de los musicales, se llama long running, de tirada larga, por decirlo de alguna manera. Y es que son musicales que no se van nunca porque siempre va a haber alguien que venga a verlo. Si viene un extranjero, ¿qué va a ver? El Rey León. Claro, si viene sí, alguien sí. de Canarias a Madrid, ¿qué va a ver? El Rey León. De hecho, tenemos que preparar un especial del Rey León porque yo creo que es un musical que se lo merece en Madrid. Y ya no hablar mucho, bien, pero analizar esto. cómo le ha sucedido el tiempo a ese musical en Madrid, porque cuando empezó ese musical no es lo que es ahora. Entonces, eso sí que podríamos tener una charla ahí tú y yo del Rey León. A mi hermano, que es ahí súper especialista en la peli. En la contrafigura, esto está abierto. Bueno, para la buena gente es verdad que está mucho más abierto, pero está abierto. Tenemos la puerta abierta. Pues Eva, muchísimas gracias por haber venido hoy a nuestra pecera de la contrafigura. A ti por dar cabida a este género del teatro que es tan popular últimamente y que tampoco se analiza tanto. Es que creo que no se analiza tanto el teatro musical, entonces yo creo que desde la universidad pues también tenemos esa... Tengo pendiente el trabajo este sobre el origen del teatro musical. Eso cuando es verdad, ese va a ser un especial tuyo para ti que te voy a dejar hacer yo, aunque es que me tenéis aquí. Es que me tenéis aquí que hacéis lo que queréis conmigo, pero bueno. Pues Eva, si te parece, cuéntanos un poquito, les vamos a contar lo que tenemos en cartelera, que es mucho, diría yo. Hombre, es que en esto del musical las cosas van por temporadas, entonces... Claro, eso cuéntanoslo también, porque somos aquí un poco espectadores más de teatro, entonces... En el teatro, digamos, puro, ¿vale? Teatro, solo teatro, las van pues por fechas, ¿no? Tienes a lo mejor un mes, 2 semanas, 3 semanas, lo que dure. Pero las temporadas en teatro musical son bastante más largas. Entonces, a lo mejor tienes algo de septiembre hasta junio y en el siguiente septiembre pues se estrena otra cosa. Vale, también depende un poco de la aceptación que tenga, ¿sabes? Pero por lo general las temporadas son de un curso escolar, digamos, ¿no? Entonces, esta temporada llevamos lo siguiente. Empezamos por, ya lo hemos mencionado, por Wicked en el Nuevo Teatro Alcalá, Las Brujas de Oz, que ya conocemos de la película. Aquí no tenemos a Ariana Grande y a Cintia Erivo, pero bueno, nos la sustituyen. Tenemos también, que ya lo hemos mencionado, el Rey León en el Teatro Lope de Vega, que continúa rodando, como hemos dicho. ¿Y qué más tenemos, Eva? Tenemos Cabaret en el Teatro Albéniz, que viene con una apuesta a musical inmersivo, un escenario en 360 grados. Sigue The Book of Mormon en el Teatro Rialto. Y se ha estrenado hace poco Cenicienta, de Stage Entertainment, en el Teatro Coliseum. Tenemos un clásico también que no se lo pueden perder, que son Los Miserables, un clasicazo, en el Teatro Apolo de Madrid, en Tirso de Molina. Tenemos también otro musical nuevo, Houdini, un musical mágico, pues si alguno lo conoce, al mago Houdini, en el Teatro Calderón. Este llevará poquito, ¿no? Es nuevo. Seguimos con Los Pilares de la Tierra en el Teatro Gran Vía, que va cumpliendo su segunda temporada en Madrid. Como lo llama mi hermano, las tierras de Pilar. ¡Ay, la Pili! La Pili, las tierras de la Pili. Y por supuesto Godspell en el Teatro Gran Teatro Pavón, ¿no? Hemos dicho que se llama. Sí. En el Gran Teatro Pavón. Es que Pavón ha cambiado mucho de nombre. Le dedicaremos también, mira un programa Pavón especial... Al Teatro Pavón de Madrid. Porque me da la gana. El nombre, al Pavón. Al Pavón. Y tenemos también Oliver Twist en el Teatro de la Latina, muy recomendable. Y a partir de mañana, viernes 13 de febrero, Ibiza Paradise de Nacho Cano, quien no conoce a Nacho Cano, en los cines Callao, que además es como también inmersivo, porque vas allí y cenas y ves el musical. Pues igual tenemos plan, mira. Pues sí, a partir de mañana, viernes 13. Pues Eva... Mil gracias a ti otra vez, porque de verdad que gracias, ha sido un placer tenerte aquí y creo que ha sido muy buena introducción hablar de gospel, porque hay que ir poquito a poquito, que nosotros ya sabes, he pasado por uno que tela, ¿eh? ya pero bueno, tú eres una persona muy amena, que muy la serena. La próxima vez traeré uno un poquito más conocido, más normal, a lo mejor hablamos de Wicked. Veremos a ver, ya iremos viendo a ver qué traemos. Pues desde aquí quería decirte que igual me aficiono al teatro musical. Vaya, pero lo he intentado, ¿eh? Pero para que cantes conmigo, Cristina, pero te quiero picar. Me cuesta mucho el teatro musical, pero... Es que hay cosas que no son para todo el mundo, hija. Pues si a ti te gusta el teatro... Teatro, puro, me encanta. Teatro puro, teatro. Mira, tenemos términos ya en la contrafigura. Teatro plano, que a mí por esa me va a caer una, que me da igual. Pero el término de teatro plano, espero que habléis en los TFGR de mi término de teatro plano. Ponlo tú en tu TFGR. Luego, tu teatro. Teatro. Es que teatro es teatro, puro. Solo de bueno, habla. Eva Ginjo, muchísimas gracias de nuevo y que te queremos. Os amo. La contrafigura, viva la contrafigura. La contrafigura. Esto es La Contrafigura.